medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos. Queremos un mundo mejor, ayudadnos. No somos terroristas encapuchadas, las conocidas desconocidas como nos llamáis. Somos vuestros hijos y vuestras hijas, conocidos desconocidos. Soñamos, no matéis nuestros sueños. Tenemos empuje, no paréis nuestro empuje. Recordad, una vez fuisteis vosotros también jóvenes. Ahora perseguís el dinero, os preocupáis solo por el escaparate. Habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado. Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentirnos orgullosos por una vez, en vano. Vivís vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis el día en que moriréis. No imagináis, no os enamoráis, no creáis, solo vendéis y compráis. Lo material en todas partes, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres y las madres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a nosotras, las hijas e hijos. Por cierto, no nos arrojéis más gases lacrimógenos. Ya lloramos nosotros por nuestra cuenta. Mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos. Billy era un chico diferente. Era un chico oscuro, de pelo largo, que vivía al final de la calle. Un día, estando en su habitación, puso música alta y decidió llevar a cabo su suicidio. No soportaba más la discrepancia que existía entre su vida solitaria y la absurda alegría de los demás. Esta idea llevaba meses rondando por su cabeza y por eso ya tenía todo lo necesario. No sé cuántos miligramos de un veneno mortal que daban como tratamiento psiquiátrico a uno de sus pocos y viejos amigos. Tomó toda esa mierda de un golpe y se quedó tumbado esperando el fin. Al poco empezó a sentirse muy mal. Se retorcía y sufría acercándose a la muerte. Al intentar incorporarse, de un manotazo tiró todos sus discos causando un gran estruendo. Sus ojos estaban rojos como el fuego. Su cara entre azul, verde y morada. Su garganta le ahogaba y cada vez era más difícil respirar. Cayó al suelo, volviendo a generar un enorme ruido que causó que su madre entrara en la habitación, lo miró de reojo y dijo: «Billy, baja esa música y peínate un poquito». Billy murió. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. then, some time later, the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do? Muy buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, y estáis bajo la sintonía libre y anticomercial de Fuck the Bastards. Como sabéis, un programa que se emite en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y también sabéis que si os apetece participar en el programa, lo podéis hacer a partir de ya llamándonos al 933594900. Y bien, como esto es la burocracia a seguir siempre que empezamos algún programa, pues también os diremos cómo contactar con nosotras. Lo podéis hacer enviándonos cualquier tipo de material escrito, sonoro, al apartado de correos 25.102-08080 de Barcelona. O si lo preferís, si preferís enviarnos un mail, pues nuestra dirección es rbronca@sindominio.net. Y bien, para el programa de hoy, entre otras cosas, tenemos informaciones de la situación del compañero Amadeu Casellas, ya que su esta última huelga de hambre pues parece ser que está afectando bastante su salud. Tenemos noticias y también nos pasaremos a leer un comunicado. En el apartado de reseñas y de publicaciones o libros, pues tenemos para comentar un par de números de del Maximum Rock and Roll correspondientes al mes de mayo y de junio, y luego también tenemos por aquí un interesante boletín que muy prontito empezará a circular por ahí. Se llama Antipatía y es un boletín que se hace a través del programa Tratamiento de Shock, un programa que puedes escuchar todos los sábados de 5 a 6, quincenal, aquí en Radio Bronca. También tenemos una nutrida información de eventos interesantes que se van a celebrar próximamente. Y esperamos también tener una comunicación con nuestro hermano Lacro, quien está atravesando el Caribe. Creo que ahora mismo se encuentra en Panamá. Y bueno, a ver si las energías funcionan, la alquimia también funciona y podemos contactar con él. Bien, estábamos escuchando a la gente de Crash desde su mítico trabajo llamado Penis Envy y vamos a continuar con otra banda de estilo similar, pero de un estilo que se practica en la actualidad. Se trata de los californianos Surrender, una banda que nos estará visitando este próximo jueves a partir de las 9 en los bloques Fantasma. Con ellos y ellas estarán tocando Les House. Y bien, vamos a escuchar un poco a estos compas, Surrender, a ver qué tal suenan. Stable bitch and next year I start to see. Pues bien, ahí estaba su render desde su último trabajo y parece ser que alguien está al otro lado. ¿Qué pasa, compañero? Aquí estamos, compañero. ¿Qué pasa, Lucer? Bueno, mi compañero Roger. ¿Está la Lucer por ahí también? Lucer no, se le ha pinchado la bicicleta y no ha podido venir hoy. ¿Me oyes? Te oigo, pero te oigo fatal. Bueno, haré mi mejor intento de comunicarme y contarle lo que ha sido el bici viaje. Espérate un momento, espérate un momentito. ¿Sigues ahí, compañero? Aquí estoy. Ahora se escucha un poco mejor, ¿no? Ey, perfecto. Venga. Ahora yo estoy dispuesto a responder todo tipo de preguntas que tú me puedas hacer. Pues ustedes ya saben, ya han hablado de qué va esta historia. Pues sí, hace ya 3 o 4 meses, ¿no?, que partiste hacia allá, embarcándote en esta aventura, ¿no? Así va la cosa, pero ya el pedaleo me ha significado 2 meses prácticamente. Ajá, porque también, yo que sé, te has tomado tus tiempos también de relax, ¿no? Sí, fue un tiempo de relax en conocer la ciudad capital de México y conocer a la banda de ahí, a la banda chilanga. A los chilangas. ¿Y qué onda, güey? Bueno, hoy día ha sido un día extraño porque Panamá ha sido algo rápido. Hubo un camionero que me hizo un ride, que sería como un autostop. Ajá. Y conducimos durante toda la madrugada y acepté porque el clima está muy malo por acá. Está lloviendo mucho, mucho, mucho. Mi equipaje en este instante está sufriendo una putrefacción minuto por minuto, segundo por segundo. Wow. Está todo mojado. Ya ves. Pero a pesar de este instante hay un sol increíble. O sea, el clima, un factor bastante importante, ¿no?, en este viaje. Pues sí, hombre, la lluvia me está golpeando fuerte. Wow. Y la lluvia en una carretera sin berma, donde la selva se la come, que es verdad, loco. Aquí la selva es la locura, o sea, se come la carretera. ¿Y cómo llevas lo de las picadas de insectos? Bueno, tengo alrededor de 100, y no lo miento, o un poco más, yo creo. Wow. Los insectos acechan a eso de las 6:30 a la hora del atardecer. Ajá. Y son capaces de comer tus brazos, tu espalda y tus pies. Por sobre todo les gustan mucho los pies de los ciclistas. Wow, a la wow. hora que te ponen la chancla para relajarte, ellos son felices con tu flujo sanguíneo y son los Nosferatus en miniatura, que devoran tu energía. Wow. Y cuenta... Oye, ¿estás acompañado ahí con Lucer? No, ya te digo que al Lucer se le ha pinchado la bici y no ha podido venir. Estoy prácticamente solo en el estudio, pero bueno, estoy con tu compañía, que siempre es grata, siempre es bienvenida. Durante todas estas semanas, pues algunas con más acierto que otras, pues hemos intentado notificar a la audiencia tus hazañas, lo que ibas escribiendo, y precisamente la semana pasada pues hicimos un poco más de hincapié leyendo pues las 3 o 4 últimas cartas que enviaste. Ajá. Y bueno, Lucer, quería saber cómo llevas el tema de los pinchazos. ¿Has pinchado muchas veces? Estos últimos días han sido bastante malévolos, poco condescendiente conmigo. La bicicleta ya está empezando a fatigarse. Ajá. La cadena está hecha mierda, las velocidades también, pinchazo, problemas con freno. En El Salvador se me rompió el rim, como le llaman aquí, como la llanta y la cubierta. Wow. O sea, tengo una muy pesada con menos velocidades y poco a poco la bicicleta ya está fatigándose. Ajá. Entonces espero ahora aquí en Panamá conseguir una cadena nueva, refaccionar los frenos. Ajá. Y luego ya hacer camino un poco más hacia nuevamente al Caribe. Ajá. Y ahí hacer los trámites correspondientes para poder cruzar a Colombia. Ajá. Eso ya será, yo creo que alrededor de una semana más. Espero estar en Colombia o haciendo presencia ya en los puertos colombianos. Wow, wow. Y ha tenido momentos el viaje, momentos rápidos, momentos más lentos, pero el viaje aún está en curso y no podría plantear una conclusión ni nada de eso. O sea, aún falta mucho y creo que hay mucho más por vivir. Y bueno, aquí está mi bicicleta, la miro a través de un espejo mientras hablo con ustedes. Qué bonito. Hombre, la verdad es que es un reto bastante importante. Se trata de más de, yo qué sé, tú lo sabrás mejor que nosotros, pero más o menos... De momento igual el panorama se ha ido replanteando. O sea, tengo como meta, en principio yo planteaba esto de llegar a Chile, pero ahora tengo como meta más, una meta más cercana a la mitad del mundo, llegar a Ecuador, a Quito. Ajá. Y luego ya veré cómo prosigo el viaje, porque pues ahí me encuentro con mi querida y bueno, ahí emprendí un viaje con ella, pero no lo sé si retome la bicicleta, pero aún falta, me queda el gran territorio colombiano, que es bastante. Ajá. Y luego voy a entrar en Ecuador y subir a la altura de Quito. ¿Y cuántos? Cual, también hay muchos mosquitos esperando por mí, ya lluvias ves. Y café y yo qué sé, lo que tenga que venir, ¿no? Al final conociste a Mezcalito. Ah, sí, estuve allá viendo al Toyotito en el desierto de Wirakuta, en el norte de México. Y bailaste con él, bailaste. Fue un viaje bastante interesante. Es fuerte de estar publicándolo ahora, comentándolo por radio. Wow. Pues es una experiencia bastante íntima. Uh-huh. Pero alguna vez lo aludí en la radio y lo comento con mucho respeto. Es un viaje muy interesante y el viaje es muy personal. Lo que puedes encontrar puede ser algo muy escondido dentro de ti o algo muy mágico. Puede aparecer algo muy perverso o algo muy muy limpio. Todo es posible que se encuentre en ese viaje. Y ese ya fue uno de los puntos en los cuales ya me hacían viajar, ya me armaban un poco el esqueleto, más allá de la bicicleta, que me soporta entero. Y eso fue unas cosas que me inspiró también como para partir desde México. Ajá. Pero he tenido sus momentos, he tenido encuentros y también como momentos de hastío con la bicicleta. Ha sido difícil, o sea, el clima es una cosa muy importante, la soledad también es otra cosa. Y bueno, ahora ya está bastante recorrido el tramo. Ajá. Pero ya queda un poco ya entrar en las tierras del sur, Latinoamérica del Sur. Casi Centroamérica está medianamente cumplida, no me falta mucho, pero bueno, nunca se sabe con el kilómetro que vas haciendo. Wow, eres un guerrero, hermano, nunca lo hemos dudado. Estoy peleando. Honoríficamente, cada vez que una avería se va presentando mi bicicleta, se la dedico a mis amigos fanáticos de la bicicleta. Wow, ¿te acuerdas de nosotros, no? Cuando se te jode algo de la bici. Un pinchazo, una falla de freno, está dedicada con cariño y amor y esfuerzo a mis amigos ciclistas urbanos que están ahí también con dándome su pasión, su emoción a la distancia. Ole, ole. Pues nada, yo también, a propósito, soy un poco impertinente, pero no he saludado a la gente, o a los radioescuchas que pueden haber estado escuchando toda esta historia que he estado inventando este último tiempo. Les digo de antemano que no se lo crean todos. Ya, bueno, decir que bueno, que en parte es realidad, pero también, ¿qué estás hablando? ¿De que es un poco farol la movida? hay mucha ficción, la poética y la ficción. Claro, pero eso también está bien, ¿no? Tampoco creo que le doy mucho énfasis a las cosas, las pongo un poco bellas, aunque son bellas las cosas, pero todo tiene su momento, como decía antes. Hay momentos que realmente odio la bicicleta y otros momentos en que Andando en bicicleta me aburro del todo. Perdona compañero, acaba de llegar Luther al estudio. Buenas tardes. Compañero Lacro. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Joder, vengo tarde, problema biker, ya sabes, he pinchado bajando de la montaña, joder. ¿Cómo va eso? No te esperas, que yo he tenido unos grandes problemas. Panamá ha sido el lugar de la fatiga total del cuerpo ciclístico. ¿Y eso? ¿Mucha cuesta allí o qué? Ha sido cuesta y mucha lluvia, mucha lluvia, loco. Estamos en invierno. Está en la época de aguacero allí. Oye, loco, aguacero y que te crecen los ríos brutalmente, así que vengo escapando de la lluvia. Costa Rica ha estado lleno de lluvia. ¿Dónde estás ahora, compañero? Brutalmente. ¿Dónde estás ahora? ¿Refugiado ahí bajo un chopo? ¿Dónde estás? Ahí no, ya creo que ya estoy, me siento urbanita, estoy en la capital de Panamá, en Panama City. Y veo cómo pasa un autobús completamente maquillado, lleno de colores. Joder. Brutal, loco. Muy bien. Y bueno, estoy en una cabina convencional y un poco más urbanita, pero veo unas cuantas palmeras aquí a la distancia. Joder. Pues compañero Lacro, hoy he llegado tarde, pero traigo género chileno aquí para poder pinchar y te voy a dedicar después una canción. Porque hace mucho tiempo que no te veo y te echo de menos, tío. Gracias, loco. Yo también lo echo de menos. Mis intentos de comunicarme habían sido un poco nefastos. Y además, había querido comunicármelo con ustedes, pero no me coincidían los tiempos. Porque, o sea, pienso en los amigos fuckers, pero un día lunes me pillan en un pueblo donde jamás voy a poder encontrar un teléfono. Y el cambio parte de horario, ¿no? También. Momento. ¿Qué cambio de horario hay? ¿Cuánto tenemos de diferencia? ¿Ahora qué hora es ahí? Son las 11:30 ahora. De la mañana, acá. ¿No? De la mañana. 11:30 de la mañana. Ya ves. Guau, wow, aquí ya nos hemos tomado el café, ya nos hemos fumado el purito de media tarde. Ya ves. Y bueno, pues, ¿sabes, compañero Lacro? Te un poco más rápido que yo. Por ahí, ¿qué tal los bikers de por ahí? ¿Te encuentras biker, aparte del compañero hay Vasco? Hay bastante movidilla, ¿sabes qué? Pero la bicicleta es un elemento de transporte interurbano. Los pueblos la gente lo utiliza mucho. Puedes ver una mamá con dos hijos arriba de su bicicleta llevándolo al colegio. Puedes ver a un compañero de trabajo llevando a otro compañero la bicicleta para ir a cortar caña de azúcar o banano. Otro lo va una vez una bicicleta llena de leña. ¿Has tenido contacto con bikers frikis? Bicicletas maquilladas brutalmente, loco. ¿Has tenido contacto con bikers frikis o qué? De la bicicleta es El Salvador, loco. Salvador. Lo había comentado en un mensaje. Tienen que la gente que le gusta el maqueo de la bicicleta tiene que visitar El Salvador. Y compañero Lacro, ¿te encuentras bikers frikis por allí con chopper, tall bikes o cosas raras o no? No. Lo más friki ha estado en El Salvador. Mucho maqueo de la bicicleta. O sea. Sí. Parachoques, luces, reflectantes, banderolas. Como los mods con las Vespas, pero en versión biker, ¿o qué? En versión biker, sí. Y latinoamericana, por supuesto. ¿Y qué? ¿La dieta, cómo va la dieta? ¿Has perdido mucho peso? ¿Te has puesto más regordete? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo lo haces? Tengo una base firme a base de banano, sí. Frijoles, arroz y frutos secos. ¿Cómo te cocinas? ¿Llevas camping gas o qué? No, ¿sabes qué? Es tanto el tiempo que me tarda pedalear todos los días, buscar un sitio para acampar. El tiempo para cocinar no me da tiempo, perdería mucho tiempo. Yo creo que el tiempo se optimiza al cocinar cuando ya son dos personas o tres personas. Puedes distribuir las funciones. Tengo mi equipo casero de cocina, esta lata cortada por la mitad, con una lata vieja de frijoles. Sí. Y un producto de inflamable. De quemar. Sí. Y tengo un poco de agua hierba, si algún día me enfermo de la panza, preparamos un agua hierba para limpiar y sanar. Eso lo tengo eventualmente, cargo conmigo mi cocinilla casera. Sí. Pero regularmente estoy comiendo cosas que ofrece el camino. Frijoles, arroz, mucho banano. Muy bien. Un refresco, helados y una variedad de frutas. Infinita de manjares que no alcanzo a procesar tanto nombre que tengo en la cabeza de distintos sabores típicos de los territorios que voy cruzando. ¿Y cuántos chiles comes al día? ¿Cómo? ¿Cuántos chiles comes al día? Bueno, chiles no, ya los chiles lo no están muy, no hay mucho hábito de chiles ya en esas latitudes. Ya un poco cuando estaba saliendo del norte, de México, un poco más Guatemala, había mucho más, era mucho más fuerte la presencia del picante, pero ahora ya el picante ha descendido. La dieta es más, sinceramente, es banano. Es como mi auspiciador oficial de la forma más natural que pueda haber, para evitar todas las rampas que me puedan venir. No he tenido nunca un problema de rampa, yo creo, por la cantidad de bananos que como, loco. Pero banano de todo, bananos machos y bananos de normal, de plátano, ¿o qué? Te lo venden los bananos machos, te hacen unas preparaciones en los garitos así, y te lo ponen chafado, con arroz, frito, un poquito picante. ¡Guau, brutal, loco! Muy bueno, he pasado por bananales gigantes, loco, te dices, carajo, aquí, desde aquí provienen todas las bananas que hemos comido toda nuestra vida, loco. Y lo mismo va a pasar cuando entre a Colombia, seguramente, y cuando pase por Ecuador. Bueno, y en el futuro espero pasar por Colombia, que es una zona de cafetales increíble, brutalmente grande. Me han recomendado la zona del cafetal, muy bella. Y bueno, por el camino, que sigues encontrándote con punks, ¿hay reductos por ahí o qué? La actitud es difícil porque, ¿sabes? Yo no habitúo mucho las ciudades. Yo creo que la postura o la actitud o la presencia más punk está en las ciudades. Entonces yo estoy un poco a la defensiva de las ciudades. Yo, por ejemplo, ahora en este instante estoy en una ciudad, me estoy comunicando y estoy viendo muchos automóviles y edificios, pero regularmente no me gusta. Yo transito por pueblos. El recibimiento en un pueblo es mucho mejor. Distinto a un recibimiento en una ciudad. La gente en el pueblo te permite un techo para pasar la noche, te invita a un plato de comida. Causan más sensación en el pueblo que en la ciudad. Comparte contigo. Y estoy muy muy muy agradecido por ese tipo de encuentros. Y todos esos encuentros los he vivido fuera de la ciudad. Está bien. Y qué bueno, al blog que tienes donde vas escribiendo tus aventuras, que te va escribiendo gente para ir animándote, que cuéntanos, ¿cómo va el blog? El blog está un poco flojo, está acá con imágenes antiguas. O sea, ahora mi cámara fotográfica que carga recuerdos, ¿no? Sí. Ya tengo una memoria completa, casi completa, y durante estos días espero descargar fotografías y ya empezar a darle más ritmo a la página. Sí. Pues la cámara tiene ahora un registro desde México hasta ahora que estoy en Panamá. Sí. O sea, el grueso de mi viaje. Uh-huh. Entonces ya las narraciones que hago las acompañaré de imágenes con estas cadenas que hago de mensajes colectivos de comunicación, ¿no? De la búsqueda de ustedes para poder estar vivo, porque necesito comunicarme para sentirme bien, sentirme claro vivo, sí. Porque realmente estar solo igual es una cosa fuerte. Está claro. Aparte, bueno, sabe, el apoyo, ¿no?, de la gente que te quiere y la gente biker que está ahí detrás, ahí viendo a ver cómo lo llevas. Sabes que te mandamos un mogollón de power, ¿sabes? Desde loco, aquí estamos lejos, pero... he escuchado alguna de las grabaciones, unos podcasts, lo he bajado y lo he escuchado, loco, y muy agradecido, muy contento. Uh-huh. Cuando estés triste, mira al cielo, mira la luna allá, desde otro lado por la noche, fumándonos un purito, estaremos también mirando, acordándonos de ti. Y... oye, loco, he visto las cosas increíbles, o sea, la naturaleza acá está brutal. Salvaje, loco. ¿No? O sea, una cantidad de insectos que te cagas, loco, lagarto, unos mamíferos más raros que la mierda, monos, pájaros, güey, selvas brutales, unos ríos, unos mares brutales, loco. Sí. Bueno, muy agradecido de lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo también. Ahora, como es invierno, ahí no habrá mosquitos, ¿o qué? No, loco, le comentaba al compañero Roger que tengo alrededor de 100 picadas ya en mi cuerpo, loco. Las piernas son el punto predilecto de los mosquitos, los brazos y la espalda también. Claro, y cuando vas pedaleando, que vas caliente, sudado, te vienen, te se pican ahí, te se enganchan y ya no te sueltan, ¿no? No, el mosquito te ataca a eso del atardecer, a la hora que estás montando la tienda para espantarte de la lluvia. Con el fresquito, ¿no? Con alguien, los mosquitos llegan ahí a hacer de las suyas y no sé cómo carajo entran a la tienda. Joder. He estado a las 2 de la mañana, sí, matando hormigas dentro de mi tienda, atacado por las hormigas dentro de la tienda, no sé cómo. Que no utilizan nada para repelerlos. Al comienzo estuve comiendo mucho ajo, el ajo es un buen, sí, un repelente natural. Sí. Ahora tengo que comprar más ajo y empezar a comer para espantar vampiros y mosquitos. Está claro. Y aparte de esa mierda que es un spray que espanta mosquitos, pero sí, en realidad el ajo es más efectivo y además es un antiséptico. Está natural. Claro. Aparte de mosquitos, ¿está picado algo más raro o qué? bicho más gordo. No, mira, me da una hostia gloriosa la bicicleta por un camino de tierra lleno en momento de lluvia. Sí. Mi recibida a Panamá fue con un golpe de un camionero, loco. Hostia. Un camión me dio una hostia en el brazo increíble. O sea, estaba con un hombre charlando, comprándole unas empanadas que vendía. Y viene el camión y se acerca un montón, un mogollón hacia mí y me dio una hostia súper fuerte. Por suerte no me rompió el brazo ni nada. Pero fue un momento como de mucho mal rollo. Un bajío, claro. Y en realidad el camino está muy peligroso, muy, muy peligroso. ¿Qué tal el asfalto? ¿Hay asfalto? Roger, que la selva se come el camino, no hay berma. Wow. Y entonces se te mezcla la lluvia, el tráiler que te pasa a 2 o 3 centímetros de ti. Estás a un tráiler, viene otro y otro más atrás. Joder. El primero te ve, el segundo no te ve y el tercero anda a saber tú, carajo. O sea, está difícil, loco. La carretera está difícil. Y varias veces que la veo bien, bien brígida. Cuando se mezcla la lluvia, el sudor que te cae en la cara, el camino malo, la selva, wow, loco. Verdad que está difícil. Está bien. Y cuéntanos. Pues nada, pero dentro de todo es una aventura y también contento poder compartirla con ustedes. ¿Cuántos kilómetros crees que faltan para acabar esta aventura en un principio? El kilometraje ha sido una cosa un poco ambigua. Ya me la estoy viviendo de una forma distinta, pero yo creo que faltarán, así a vuelo de pájaro, pensar unos 2.000 o 3.000 kilómetros pueden ser. Pues eso ya está, ya es pan comido, compañero. Comparado con lo que llevas, ya es nada, ¿no? Pues sí, han habido unos momentos de raid que no lo he rechazado, puesto que hay unas montañas que son completamente aceptables hacerla con un autostop. Pues no hay ni un poblado, llueve mucho y es cuesta tras cuesta. Entonces es la muerte asegurada. Y sobre todo si estás solo ahí. ¿Hay pueblos? ¿Encuentras pueblos en esas montañas así o son...? Algunos pequeños rucos así. Ahora por Panamá había muchos pueblos así, por pequeñas comunidades indígenas, muchos indígenas. ¿Qué tal los indígenas cuando te ven llegar sobre tu bicicleta? Es una curiosidad común siempre. Más allá si son indígenas o sean la población afro que hay acá o la población mestiza. ¿Te quieren que pares con ellos a...? ¿De dónde soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo arriba de la bicicleta? Y es cierto que viene de tan lejos. Sí, no, normalmente... Es como el cuestionamiento recurrente de la gente. ¿No suele ir gente por ahí en bicicleta? Esto depende de la persona. Wow, compañero, pues... ¿Te queda mucha plata o qué en el teléfono? Bueno, hablaría con usted un ratito más, sí, porque esto está saliendo un poco... Yo qué sé, tampoco queremos acabar con los pocos ahorros que llevas. Y bueno, no sé, decirnos cómo te buscas la vida. Supongo que el dinero tarde o temprano se acabará. ¿Qué pues haces? Sí, hombre, estoy por lo menos tratando de ahorrar mucho. O sea, todo el dinero lo gasto más que nada en alimentos. Hoy tendré que hacer un hospedaje, pues estoy en la ciudad, buscar un hostal para pasar la noche. Pero regularmente estoy pidiendo techo a la gente y monto mi tienda. Entonces mucho del gasto que estoy haciendo se ahorra por hacer eso. No pago por hospedaje. O cada 2 semanas, o puede ser un poquito menos, busco un hospedaje para un día dormir en una cama, porque realmente lo necesito. O sea, es duro estar todos los días en la tienda, en el piso. Y he tenido algunos inconvenientes, he tenido que comprar repuestos para la bicicleta, y pronto, ya entrando a Colombia, que es sí o sí que tienes que tomar una avioneta, luego un par de embarcaciones para poder llegar a tierras colombianas, pues la frontera panameña-colombiana es tierra de las FARC y es tierra de nadie, de los paramilitares. Entonces no hay ruta y bueno, pierdes tu vida si te vas por ahí. Entonces creo que voy a tener que hacer un gasto necesario en esas zonas. ¿Por ahora en las fronteras has tenido que pagar o qué? Claro, Costa Rica tiene un nivel de vida alto y Panamá también. Y bueno, constantemente estoy cambiando de moneda, también es una confusión eso. ¿Has tenido que sobornar a muchos policías o qué? De momento no. Estuve un inconveniente en Nicaragua para entrar a Costa Rica. Tuve que tratar de sobornar y buscar buscar la posibilidad de entrar porque se generó una confusión, pero salí ileso y creo que perdí solamente un dólar. Bueno, en la trama de confusiones. Bueno. Auténtico fucker. Muy bien. Y bueno, cuando cruzas las fronteras por la montaña, ¿encuentras frontera o simplemente es un sendero que cruzas y te das cuenta cuando llegas a un pueblo que estás en otro país? No, hay una frontera bastante marcada, o sea, hay policía militar, militares, muchos camiones de carga siempre, son rutas que están siempre marcadas por los camiones, por sobre todo los trailers, siempre vas a ver trailers, siempre el trailer va a estar ahí. Para mí yo tengo una relación de amor y odio con un camionero, con un trailero. Porque pueden ser simpáticos, puedes charlar con ellos en una gasolinera o te pueden hacer un ride, como que sería un autostop, ¿no? Sí. Pero también muchas veces te están al borde de matarte, loco, te tiran el camión encima y le importa un carajo. Claro. O sea, tengo una relación de amor y odio. O sea, pueden ser simpáticos o pueden ser pesados, pero realmente, regularmente, mejor dicho, es más mala molestia que tengo para con ellos. Está bien. Y bueno, compañero, ¿qué más te quería preguntar? ¿Está alumbrado esos caminos que vas por ahí? ¿Hay alumbramiento o no hay nada? ¿Vas con la luz de tu bici? ¿Cómo vas con la luz? ¿Casi yo pedaleo por la noche o algo así? Sí. ¿Vas siempre pedaleando de día? El día es la luz del día es mi compañera. La noche la dejo para los mosquitos y para los animales nocturnos, para los monos aulladores, para los murciélagos y para las luciérnagas, que hay mogollón. Es difícil pedalear por la noche, es muy peligroso. Como lo decía antes, las carreteras son imprevistas. No tienen iluminación, nada, ¿no? Y el transita por la noche tráiler y autobuses, es muy peligroso. Y la luz que llevo en el interior la llevo prendida por la amistad que tengo con la gente, por la amistad que he lanzado con mi amigo y con mi amiga de ayer y de hoy, y espero tener muchos más a futuro. Sí. Esa es la luz interior, la memoria, la música que he escuchado, los momentos creativos que he vivido, esa es mi luz interior, esa es la fuerza que me acompaña también mi pedaleo y me da el aguante. Muy bien, compañero. Wow, compañero, pues yo qué sé, muchos ánimos desde aquí. Decir también que extrañamos un montón tus blueses. Y que este año, que faltan 3 semanas para la bajada de carros de aquí de Roquetas, te vamos a echar en falta, compañero Lacro. Hay que buscar un sustituto, hay que buscar una nueva adquisición que haga presencia con algún carro mortífero. A ver. Y una buena caída que anime a la gente a que se anime la cosa, ¿no? A que se enfieste la bajada. A ver, ¿qué tal está este año? Sí, estamos en ello. Y también mi saludo al compañero Kim, que está por ahí, que recepcionó la llamada, que está ahí seguramente a la escucha. Pues, compañero, ya sabes, cuando quieras... Aquí estamos y yo qué sé, y a ver si la próxima vez que estés en una ciudad, pues que seamos nosotros los que te llamemos a ti, y así no el locutorio de turno. Me resulta un poco complicado, y es cierto, me he querido comunicar con ustedes y los pienso el día lunes, pero... También donde te pille. Es una cosa psicológica con la cual no podemos traspapelar, porque... Pienso en el día lunes y llegar a un pueblo y en poder comunicarme, pero no hay teléfono, es difícil, no hay una cabina, no hay que buscar monedas, no hay monedas. No te preocupes. Hay que comprar una tarjeta que no está, o sea, se complica. Y en este momento, bueno, ha sido el momento que ya estoy haciendo como un pequeño resumen de toda esta ansia o esto deseo de comunicarme. Pues es cierto y es muy sincero, no estoy... fingiendo esto de que los pienso los días lunes a ustedes, o sea, he intentado comunicarme un día lunes y he tratado de pedalear para decir, mierda, voy a llegar a este pueblo, ¿qué hora es? Y me he encontrado con cambios de hora y no he podido concretarlo hasta el día de hoy. Pero bueno, ya que estamos, le agradezco mucho su consideración y yo creo que los próximos comunicados van a seguir siendo vía email. Voy a seguir narrando esta historia fantástica, poética, que tiene algo de cierto y algo de falso. Pero bueno, cada cual que juzgue la historia, gustan. Seguramente la creerá. Sí, que cada cual lo interprete como quiera, ¿no? Pues cierto, loco. Oye, loco, les quiero mucho. Hermano, te queremos también. Te queremos también. Con el programa, con los radioescuchas que están ahí atenta a la historia y a la movida que estás pasando por allí, por la ciudad compartida, por todo y por todas. Sí. Pues desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte y todo nuestro poder ahí para que le pegues al pedal ahí y encuentres que no te falten esos frijoles, ese arroz y esas buenas verduras y hortalizas por el camino. Y ya sabes que desde aquí, desde el programa, te seguimos y siempre que podemos estamos leyendo tus comunicados. Fuerza al pedal. Dale al polpacho. Dale al polpacho ahí. Esperamos volverte a ver con un buen polpacho. Verá una gran barba y unas piernas muy muy flacas, muy gordas, fornidas y un cuerpo muy, un torso muy delgado, loco. Es lo que queremos. Ya enviaré fotos y ya les pondré al tanto de aquella imaginación gráfica que he capturado, amigos que he encontrado, la gente que me ayuda y el paisaje que es un regalo. Son lugares que jamás esperaba encontrar y están aquí, y muy agradecido también por eso. Disfruten de sus paseos en bici, de los encuentros y del programa y lo que están haciendo, loco. Pues nosotros desde aquí te decimos lo mismo. Lo mismo, compañero. Mucha suerte, muchos ánimos, mucha caña al pedal y que yo que sé, que no somos imparables, hermano, tú lo sabes. Ya nos veremos por ahí, por las tierras comunes, y charlaremos y volveremos a hacer tonterías. A ver. Salud ahí a los proyectos creativos que comandan sus colegas por ahí. Venga, pues ahí. Claro que sí. Claro que sí. Su alianza y sus versus. Venga. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí, sí. Suerte, muchachos. Ahí. Bueno, Lacro. Ánimo. Desde aquí te decimos un mugre, bikers y rock and roll. Rock and roll, men. Un beso y un abrazo. Cuídate. Cuídate, hermano. Venga, cuídate. Salud y Mangel. Salud. Adeu. Chao. Chao. Bueno, pues ahí estaba esta comunicación con nuestro hermano. Hermano Lacro, desde el otro lado del charco. Wow, la verdad es que ya nos ha arreglado el día, nos ha hecho felices, nos ha hecho que ahora mismo que tanto Lucer como yo luzcamos una sonrisa de oreja a oreja. Joder, y más yo, que bueno, que he salido temprano de casa y... Yo que pensaba que pillado ya no un venías. Bache, he pillado un bache, tío, y he reventado la rueda. Y he tenido que patear como, creo que 5 o 6 kilómetros por ahí con la ronda de Dal, hasta que al final he llegado a la rabasada y unos bikers me han dicho, sube para arriba que allá hay una tienda... El tío de la tienda me ha visto, claro, creía que era un mensajero, el tío, conozco, me ha visto con la mochilita y me dice, es que los mensajeros vais muy, muy bien así, muy rápido y luego no tenéis de nada. Y digo, hey tío, te equivocas, ni soy mensajero, ni llevo, mira, le he enseñado, llevo todo, lo único que no tenía era pega. Y al final el tío se ha enrollado, me ha regalado una cámara nueva y bueno, me ha dado unos parches ya que hay sin pega, tío. No sé si lo has visto, son como los chicles estos, los caramelos que se te pegan en la encía. Pues igual, pero en versión parche, tío. Qué guay, qué guay. Esa solidaridad de los tenderos. De los tenderos biciclísticos, sí, sí. Y bueno, llegar aquí, que he llegado tarde y venía ya, joder, cago en la mierda esta de la bici, el bache. Y bueno, escuchar al compañero Lacro me ha vuelto a dar power. Y bueno, también pues decir que, no sé, tengo una banda aquí chilena que me he traído de ahí de un pueblecito cerca de nuestro amigo Lacro, una gente que me ha llegado este producto, un producto más o menos realmente nuevo y DIY, y bueno, es una peña que se llama Cecilia Poloco, y bueno, pues me gustaría dedicársela a nuestro amigo Paul Lacro ahí, como le he dicho, por ahí ese viaje que está pegándose y no sé, porque lo queremos. Y bueno, pues Cecilia Poloco, pues esto, decir que son una pareja, de una banda así punky de Chile, y bueno, esta demo está grabada el verano, este último verano, y a ver qué os parece. Oh! impulsos más altos. Ahí estaba esta banda chilena, ¿cómo se llamaba, compañero? Cecilia Poloco. Cecilia Poloco. Y bien, vamos a continuar comentando pues un poco cómo está la situación del compañero Amadeu Casellas, ya que su madre nos comunicó que Amadeu se encuentra en la enfermería de Brians 2. Esto significa que empieza la preocupación por su estado de salud y que tras 26 días de huelga de hambre ya necesita una atención y un control de sus constantes más diaria y más intensa, ¿no? Además de ese cambio en su estado de salud, el traslado del módulo 4 a la enfermería afecta también al acceso de las comunicaciones, ya que la enfermería es como si fuera un módulo más y las personas que se encuentran allí también tienen derecho a las comunicaciones, solo que van a depender de su estado de salud y que cambia el día para las comunicaciones. Hasta ahora las comunicaciones en el módulo 4 eran los sábados por la tarde. Después de hablar con la prisión, nos han informado que en enfermería se comunica los viernes por la tarde en los mismos horarios que lo que se hacía el sábado, es decir, a las 5 y 10, a las 5 menos cuarto y a las 6 y 10. El pasado viernes 15 de mayo por la tarde se presentará en prisión uno de los abogados de Amadeu para hablar con él y comprobar su estado de salud. Por tanto, la comunicación prevista para el sábado, a la que querían ir familiares y amigos, pues no se pudo realizar por las causas explicadas anteriormente. En cuanto se tenga una información más directa sobre el estado de salud de Amadeu, os lo informaremos con mayor detalle y precisión. También sentimos dar esta información preocupante, pero también es necesario conocer este importante cambio. No obstante, si todavía no la han trasladado al hospital, sospecho que su preocupante estado de salud todavía no es excesivamente grave. no es ningún consuelo, solo una puntualización. Que nada diluye la preocupación porque sigue en huelga de hambre, sigue en prisión y no hay expectativas de un cambio favorable a la vista. Amadeu, desde aquí, pues te deseamos toda la suerte del mundo, todos los ánimos, también desearte de que seas muy fuerte y bueno, un fraternal abrazo. Y bien, vamos a continuar con el programa. Os decíamos al principio que teníamos algunas publicaciones por aquí. La primera que tenemos es un boletín, o mejor dicho, el comunicado número 1, con fecha de mayo del 2009. Se llama Antipatía y es un boletín de noticias que pasan dentro del underground, de la comunidad hardcore punk sin beneficio y sin lucro. Y bueno, decir que es una extensión más del programa Tratamiento de Shock, un programa que se lleva emitiendo hace algo más de un mes aquí en Radio Bronca, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, quincenalmente, y que bueno, que en este boletín, supongo que el jueves, este próximo jueves, en los bloques, en el concierto de Surrender, pues ya se estarán distribuyendo las primeras copias, de totalmente gratuitas, y bueno, pues viene a ser pues un montón de noticias de buenas bandas de punk que están activas actualmente aquí en la ciudad de Barcelona, como Firmeza 10, Crimen de Estado, OTAN, Fix Me, no sé, Takarinae, etcétera, etcétera. Luego también hace algunas reseñas de algún libro interesante. Y bueno, si queréis remitiros a que escuchéis el programa los sábados, como os decía, se emite quincenalmente y el horario de emisión es de 5 a 6 de la tarde. Luego también tengo por aquí dos ejemplares del Maximum Rock and Roll, ya que el primero llegó un poco con retraso y bueno, ya han llegado estos dos números casi al mismo tiempo. En el número 312, que corresponde al mes de mayo, pues podemos encontrar entrevistas a Never Hillet, Masonics, Piogia Nera, Screaming Females, Condominium, Germ Attack, Petticoats, Passion Killers. También una entrevista con Criminal Damage, esta banda de Portland que tocó este sábado en el Extraperlo. Luego también decir que hay algunos artículos que se quedaron fuera del especial Salud que hicieron. Y bueno, las típicas reseñas, los típicos flyers de sellos independientes y no comerciales y mucho sentimiento punk. En el número 313, que corresponde al mes de junio del 2009, decir que bueno, que esta gente saca cada número pues un mes antes del mes que corresponde, pues en este número podemos encontrar entrevistas a Cool Ritual, Hearse, Athix Reflux, Grass Widow, Defect, Hunks and Hicks Punk, Project Hopeless, Existers, Tom Midnight Garden y también una entrevista a la nueva banda de Martín Crudo, NN. También encontramos un montón de reseñas y bueno, y como cosa destacable podemos destacar de que hemos encontrado una reseña del CD de El Ataque de la Basura Radioactiva. Oh. Llamado Anarquía en las Ondas. Nuestra, la edición Fucker. La edición Fucker, y bueno, decir que la ponen bastante bien. Es una lástima, ya que las copias que les han llegado, pues parece ser que saltan y no la han podido escuchar entero. Pero bueno, por lo demás, están bastante impresionados y impresionadas con el punk eléctrico y sintetizado del ataque de la basura radiactiva. La verdad es que nada, a nosotros también nos gusta bastante y no sé, no hay mucho género así aceptable, porque hay bastante cosas electrónicas, pero la verdad que son bastante pestosas, ¿no? Y bueno, esta, aparte de su trasfondo político, es un compañero bastante majo, libertario, y no sé, que siempre estaremos con él apoyándole allá donde esté. Y bueno, ¿qué? ¿Escuchamos un poco de música o qué? Venga, ¿qué tienes por ahí para pinchar? Pues mira, tengo un productito que he adquirido ayer, lo adquirí, y bueno, se trata de un single de los Monarch, de esta banda francesa que nos gusta tanto, que lo hicieron para una gira que hicieron recientemente por Australia. Y bueno, todos diréis, wow, Monarch, no, esta banda ahí súper lenta, súper pesados. Pues no, pues en este single podemos encontrar un par de versiones bien rápidas, y bien rápidas. Bueno, tienen su toque personal, un poco lentas, pero bueno, son dos versiones de bandas de culto, como el A Look of Tomorrow de Discharge, y también un cover de los japoneses Disclose. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba la gente de Monarch dándole al D-Beat a base de bien. Y continuamos aquí en Fact the Bastards con algunos eventos interesantes que se van a acontecer en breves. Bueno, deciros que este próximo fin de semana en Barcelona se celebra el Barcelona Tattoo Circus. Es un encuentro de tatuadores y de escarificadores y gente que se modifica la piel, con un fin de sacar beneficios pues para gente que realmente lo necesita. Muchas veces pues son compañeros privados o compañeras privadas de libertad, y creo que este año los benefits van destinados a Nuria, la compañera Nuria Portulas de Girona, también al compañero encausado por el Cubotán, el compañero Alfonso y alguien más presa. Bueno, decir que se va a celebrar en el mayo del 37. Sí. Y bueno, es el jueves. Son tres días. Próximo jueves, viernes y sábado. Se van a hacer, bueno, un montón de actividades, conciertos. Hay también performance de estas salvajes de que se suspenden. Que se cuelgan ahí con ganchos y movidas. Y bueno, que es una cosa que recomendamos totalmente. Además, ayer nos chivaron de que viene nuestro amigo Manolito. Uh-huh. Ah, sí, Manolito de la Isla del León. Y no es Manolito Rastaman, precisamente. Viene para pinchar ahí, sí, también. Sí, qué sí, bien. Sí. Pues Manolito, bueno, decir que es un tatuador, un artista, metalero, ¿no? del sur, de la Isla del León. Y bueno, pues que muy grato el placer de saber de que viene a tatuar para acá. Decir que yo he visto tatuajes de ese tipo, cosas así, tatuajes de motivos como Gisem y cosas muy guapas, y no sé, la gente que pille este tipo pues quedará contenta. Y bueno, más eventos que tenemos por ahí, recordaros pues como siempre pues el local que hay montado en los bloques fantasmas, el del día contraatac, y bueno, que está abierto varios días a la semana. Y bueno, me han comentado los compañeros de allá que bueno, que se quiere empezar a montar una cineteca, una especie de, bueno, pues biblioteca de cine, de todo tipo de música, películas, documentales, totalmente anticomercial. Y bueno, se está preparando el espacio para que la gente que le mola pues pueda ir allí y pueda, pues no sé, aportar algo y pueda pues llevarse vídeos, copiar y todo pues gratis, ¿no? Como mola las cosas, ¿no? Un poco el trueque, ¿no? Pues igual llevar unos CDs, unos DVD, unos parches, cualquier cosa, ¿no? Colaborar un poco pues para que todo salga, ¿no? Pues como pasa en otros lugares, como puede ser el taller de bicis del Viciosas o el taller de bicis Sin Frenos, sitios que no sé, que están un poco pues así funcionando de manera un poco pues fuera del control monetario, ¿no? Y un poco con el trueque y así, ¿no? Y el apoyo de la gente. Entonces pues recordaros que este lugar pues está los bloques fantasmas, que está abierto jueves, sábado, domingo y algún día más entre semana. Y sí, bueno, si hay concierto pues normalmente lo abren, ya que está al lado de, bueno, los bajos de los bloques. Y bueno, como os decíamos al principio, este jueves a partir de las 9, gran concierto de que os recomendamos desde aquí totalmente, Surrender, esta banda anarcopunk de Oakland, California. Estarán tocando conjuntamente con Les House, totalmente gratis, ahí en los bloques fantasma. Luego deciros también que el jueves 28 de mayo el compañero Boba Total Blam Blam también nos ofrecerá un set de música underground rusa, también será ahí en los bloques fantasma. Y bueno, esta pinchada vendrá acompañada de un pase de vídeo sobre un diario de gira de una banda punk por Indonesia. También será gratuito. Luego también tenemos noticia de que el día 18 de junio también en los bloques fantasma vendrá una banda finlandesa de drone doom bastante oscuro y bastante recomendable. Estarán tocando con nuestros amigos y amigas Soizu, en los bloques. Y luego decir también que el 22 de junio también en los bloques nos estarán visitando nada más y nada menos que Inepsi. Wow, esta es una sorpresa que no sabía yo, ¿eh? Pues sí, sí, esto es la cosa como está de eventos. Yo he escuchado que para las fiestas de Cornellá este año vuelven, se junta la banda trapera del río. ¿Has oído algo de esto o qué? Bueno, yo sabía que iban a tocar gratis en Cornellá, pero pues, no sabía si era para las fiestas. Creo que es para las fiestas, he escuchado algo esta semana, he estado por ahí. Y bueno, pues también a la gente que no los ha visto, porque hace ya más de que 16 años que esta gente no toca, bueno, y alguno ya pues no está aquí con nosotros, no sé, pues ahora pues tendrá la oportunidad, ¿no?, en este revival de bandas míticas. Pues sí, este año pues estarán tocando pues la banda trapera en su ciudad podrida de Cornellá. Y bueno, pues a ver si nos entramos del día, porque como es gratis, pues un evento que también está guay, así poder ir a escuchar un poco de rock and roll o punk primitivo. Y bueno, pues ya vamos a ir chapando el chiringuito. Esperamos que hayáis pasado una velada agradable. Por nuestra parte estamos súper felices y contentas de haber podido comunicar con nuestro compañero Lacro. Y no sé, la semana que viene. La semana que viene creo que vamos a tener también contacto con otro compañero nuestro, Faker, como es Minky Amán, otro compañero biker, que bueno, él está por tierras escandinavas y también estos días se ha contactado conmigo y me ha dicho que le gustaría también contactar con nuestro programa, ¿no?, en directo, para poder contarnos cómo está la escena biker y punk de Dinamarca. Y bueno, pues esto puede ser que sea la semana que viene, ¿no? Sí, a ver si la alquimia fluye. Fluye y va bien. Y va bien. Y bueno, como antes la comunicación de nuestro compañero nos ha cortado un poco la banda que estábamos presentando, que era el caso de la banda que tocará este próximo jueves 21 en los bloques, Surrender, pues nos vamos a despedir con ellos y ellas. Y como siempre os decimos, salud y fat the bastards. I'm not afraid of dying. I'm just scared of being dead. So giant gates above are closed to see.